Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. 265. ¿Vos podés explicar entendiblemente cómo quedó el cuadro tarifario del gas? Porque, sinceramente, hasta creo que la propia derecha periodística, digamos, tiene disidencias interpretativas. Sí. Y hasta se han permitido algún gaste acerca de lo que Aranguren intentó explicar para que nadie lo entienda. Más allá, digo, de las consideraciones ideológicas o políticas que se puedan hacer. Incluso los propios diarios de ellos plantean observaciones numéricas diferentes en torno de cómo queda el cuadro tarifario. 500% de tope, 400, 277, los que ganan hasta tanto, la verdad, muy complicado. Bueno, entonces si lo logro me dan el premio de... Si lo logramos te damos la hornalla de oro. Dale. La hornalla de oro. A ver, efectivamente, primero el tema es complejo porque el precio final se compone de una cantidad de elementos que incluyen el famoso precio de boca de pozo, el traslado, etcétera, etcétera, etcétera. Después está todo ese manejo de los promedios, de cuánto consumen menos de tanto, pero yo te diría que yo podría tomar, si lo quiero hacer fácil, la propia información del Ministerio de Energía, que tengo acá, con membrete de ellos y todo. Alguien que antes de marzo pagaba 56 pesos, ahora va a pagar 195. Alguien que pagaba 98 pesos, está medido en metros cúbicos de consumo. Ok. Desde luego, después podés ubicarte en el medio de cada uno de esos parámetros. Pero para tomar tramos como lo toman ellos. Ellos toman un conjunto de tramos. Entonces, un consumidor que pagaba 98 pesos va a pagar 368. Un consumidor que pagaba 131 va a pagar 475. Esos son los... Un consumidor que pagaba 186 va a pagar 592. Un consumidor que pagaba 300 va a pagar 1032 y así sucesivamente. Ahí está más claro. Claro, es clarito, ¿no? Estoy hablando de consumidores domiciliarios. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Como el componente principal es el famoso boca de pozo, de donde extraen el gas, la materia prima. Sí. Que déjame recordar, porque hay quienes no terminan de entender esto, que hay generación, o sea, se saca el gas, sí, transporte, como su nombre lo indica, y distribución, como su nombre lo indica. Bueno. Cuando hablamos de boca de pozo, estamos hablando, claro, de las empresas que sacan pero, claro, eso que se llama boca de pozo, el nombre técnico es precio en el punto de ingreso al sistema. Obvio. Muy bien. ¿Qué dice la información oficial? Que para las categorías más bajas de consumo, que son la R1, R21, R22, R23, que son esas que están hasta los 170 metros, algo así. O sea, los que pagan menos, ¿qué? Esos pagaban en boca de pozo a marzo 0,52 el BTU. Que es la unidad de medida. Claro. Y van a pagar, a partir del 1 de octubre, 2,16. Saca la cuenta, ponele porcentaje. Pero, lo que hay que decirle a la gente, es que esos 2,16 se van a convertir en 2,62 en abril del año que viene. Estás hablando de dólares, de la parte de la tarifa en que dólares, va a pagar a las empresas dólares, que sacan. En dólares, a la cantidad de peso que sea en ese momento. En abril del año que viene va a ser 2,62. En octubre del año que viene, justo en el proceso electoral, va a ir a 3,17. Y así sucesivamente hasta llegar al 1 de octubre de 2019 a 6,80. Es decir, que lo que estaba en 0,52 en marzo de este año... Lo que se le paga a las empresas de la tarifa. Lo que se le paga a las empresas por la extracción, se va a ir a 6,80. ¿Y de dónde sacan los costos esos, o mejor dicho, las empresas? Ah, no, preguntarle a ellos. Que eso sí, es lo que no quedó claro. Yo creo, claro. Lo que no responden. Lo que no responden y que es lo que faltó en todas las audiencias, que es una de las cosas que se reclamó. Pero la otra cuestión que tiene que quedarle clara a la gente es que, por ejemplo, alguien que en octubre ahora tiene 2,16 y que para los consumos grandes 2,48, en octubre del 2019 se iguala, todos van a pagar 6,80. Se acabó la diferencia de precio de los consumidores chicos. Todos van a aportar lo mismo. Así es, a las empresas. Porque que se elimina todo el subsidio y todos van a pagar el precio pleno. ¿Conclusiones? Ahora, no es menor. El solo precio de Boca de Pozo, este que te estoy diciendo, es el 81% en el valor de la tarifa que recibe el usuario residencial. Así que esto es lo que determina el cuánto pagas, claro. Por otro lado, esto de los promedios, te quiero decir, o de los topes, hay un dato bastante mentiroso. Los topes que se fijaron están para los usuarios que consumen más de 250 pesos por mes. Aranguren dijo en la conferencia de prensa que la tarifa promedio es de 114. Por lo tanto, ahí no hay tope. Así que probablemente los más chiquitos, cuando le venga la factura, se van a encontrar con porcentajes de aumento mucho más grandes que lo que se anunciaron en los diarios. En la red, la marca de Carlos Heller. Otra distorsión que nos dejó el kirchnerismo. Durante años del verso este del desendeudamiento, ojalá fuera solamente el déficit fiscal. Nosotros tenemos que pagar deuda. Todos los meses tenemos que pagar deuda. Cualquier país del mundo que tenga credibilidad y que tenga acceso al crédito, paga deuda con deuda. Ser un hombre miserable, ganaba mucho, quería más. En la medida que va venciendo la deuda, la renueva con otra deuda. Me encerraba todas las noches con mi amada, la máquina de calcular. Creemos que en esta no nos equivocamos. Me parece que no hay ningún libro de economía que yo conozca que recomiende bajar el gasto público en medio de una recesión. Soy un hombre muy honesto, ¿no? ¡Sí, general! Y nosotros venimos de una recesión. Creemos que en esta no nos equivocamos. ¿Cómo se divide? Anda. Resortes. Anda. Planos, planos. Anda. Departamento para casarme. Anda. Charles, chanes blancos. Anda. Lunas de mieles. Es toda una noticia que estábamos en recesión, ¿no? Sí, a mí me queda... Hay un fallido, dice, en esto no nos equivocamos. Habría que decirle que aclare en qué sí, ¿no? Por ejemplo, seguramente uno podría decir, mirá, dijo que la devaluación no iba a influir en los precios porque la economía ya estaba a 15 pesos. ¿Te acordás? Dijo, no, el dólar 9,50 no existe, ¿a quién le interesa? Por ejemplo, dijo que la inflación de este año iba a moverse en una banda del 20-25, es decir que podríamos hacerle una larga lista de en qué se equivocaron. Pero también yo podría decir que lo que dice del desendeudamiento tampoco es un dato bien planteado, porque se está olvidando de un detalle, que la deuda cuesta, que por la deuda se pagan intereses, que si vos aumentás 30.000 millones de dólares de deuda en un año, al 6% anual, tenés 1.800 millones de intereses que pagás anualmente, que antes no pagabas, y que van a ir a sumarse al gasto público, y que lo vas a tener que resolver, o con mayores ingresos fiscales, o con mayor recorte de gasto o con nuevo endeudamiento. Porque cuando él dice se paga deuda con deuda, no está incluyendo que la nueva deuda es más grande porque incluye los intereses. Y esa es una bola que no termina nunca, que es la que Argentina transitó no exitosamente y que culmina, porque eso ya se hizo acá, no descubre nada. El tema de pagar deuda con deuda nos llevó al default. Terminó en ese endeudamiento fenomenal que tiene que ver con la situación que explotó en el 2001. Pero además, mira, la directora del fondo, Lagarde, advierte estos días sobre el exceso de endeudamiento como un problema muy grave que hay que prestarle atención. Dice en el fondo, dice en un informe que se llama Monitor Fiscal, la deuda global del sector no financiero. ¿De Argentina hablo? De no, del mundo. Ah. Que abarca a los gobiernos, los hogares y las empresas, se sitúa en la actualidad en un máximo histórico equivalente a 225% del PBI mundial. Dice, a ver, para, vamos de vuelta. O sea que el endeudamiento 2, del mundo es contar el sector financiero, sin contar el sector financiero, la deuda global del sector no financiero. La deuda global mundial. Claro, lo que deben los estados, lo que deben los estados, las empresas y los hogares. Es dos veces y medio. Dos veces 25, la dos veces del mundo. Un cuarto el PBI mundial. Okay. Y dice, que son los papelitos que circulan. Dos tercios de esa deuda son pasivos del sector privado que entrañan enormes riesgos cuando alcanzan estos niveles excesivos. Esto lo dice el fondo. El fondo agrega, las débiles condiciones macroeconómicas también está pasando factura a los balances de los gobiernos, en especial en las economías avanzadas, donde explican casi el 50% de la deuda pública desde el principio de la crisis financiera mundial. Es decir, yo no sé de dónde saca Pradgay eso que dice, que además va de contramano de lo que estos otros, que con un poco de prudencia, dicen, le avisan, guarda con la deuda con deuda. Sí, claro. El fondo tiene siempre ese doble mensaje que es sensacional. Yo tengo por acá viejas cosas de octubre del 2013, donde dicen, los ajustes han demostrado no ser eficaces, las políticas neoliberales no han dado el resultado esperado. ¿Eso es 2013? En el 2013. Tengo de octubre del 2012, fíjate, bueno, es muy técnico, no se va a entender, pero explica, pero dicen cómo, más o menos lo mismo. Dicen todo más o menos lo mismo. Esta última recomendación no deja de ser sombría, luego de que el informe habla de ajuste general, porque si no, no se puede salir. Ellos tienen, a ver, lo voy a decir distinto. Cuando se lo critica porque en Grecia el ajuste no ha resuelto el problema, sin ponerse colorados, dicen, el problema es que la dosis fue insuficiente. Uh-huh. La medicina es la correcta, pero la dosis es insuficiente. Ellos describen la crisis global y dicen, esto se arregla con más comercio mundial, con más apertura, con menos proteccionismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es la visión de los países centrales? O si querés, más que de los países centrales, la visión de las corporaciones, que necesitan colocar sus excedentes de producción porque tienen ajuste de su propio país y producen más de lo que se puede consumir localmente. Entonces, todo quieren vender acá. No se dan cuenta, o sí se dan cuenta, que si no aumentás la capacidad de demanda interna con aumentar la oferta, no se puede resolver el problema. Imposible de resolver. Una de las ahora, déjame terminar una idea. No, sí, una de las críticas que se le ha hecho, que se le hacen a Macri desde algunos sectores de la propia derecha, sí, es que planta su discurso económico, bueno, no él lo representa, digamos, es un ser un tanto primitivo como para plantar un discurso en ese sentido, o en cualquiera, es que se planta con un discurso de país central, no de país periférico. Bueno, pues él dice, entramos al mundo, van y lo aplauden, desfila allí. Quiero decir una cosa un poco en broma, pero con bastante preocupación, que el otro día Pradgay dijo, nosotros no tenemos por qué hacerle caso al fondo. Y yo dije, ¿saben por qué dice eso? Porque no necesita el fondo, lo hacen sin el fondo, porque el programa es el mismo que el del fondo, así que no hace falta que el fondo los aconseje. Es cierto que no necesitan al fondo. 12 y 25, hablando de fondo y previsiones. Sí. Ha habido también una contradicción, después de lo que señalaste, no sería el término más apropiado, pero por lo menos es un resalte que me parece que cabe destacar, Carlos, que en el presupuesto del año que viene, el macrismo plantea una inflación de entre el 12 y el 17%, ¿sí? Sí. Y el fondo la estima del 23%. Sí. O sea, a ver, hay datos más grandes, no, más integral y da para un concepto. También Pradgay, cuando fue al Congreso, dijo, venimos con los números de la verdad. Con los puños llenos de... Venimos con los números de la verdad. Ahora venimos con la verdad. Antes los presupuestos eran dibujos, esta es la verdad. Entonces dijo, el país este año va a tener un PBI negativo de 1.5, pero va a crecer 3.5 el año que viene, y vamos a tener una inflación de entre 12 y 17%. Esta es la verdad. Pocos días, marcaste que pocos días puede después, ser la verdad de un presupuesto. Desde luego, eso ya es así. Pero además, pocos días después, le sale el fondo en las proyecciones sobre Argentina. Es decir, el fondo no hace proyecciones sobre Argentina, hace las proyecciones globales. Sí. Después están dentro de las globales la de la región, y dentro de la región, país por país. Entonces dice, en la Argentina, nuestro pronóstico es que este año va a haber un PBI negativo de 1.8 en vez de 1.5. O sea, va a caer la economía. Más de lo que el gobierno prevé. Mirá que el fondo son amigos, no. 1.8. Y el año que viene va a crecer 2.7, es decir, casi un punto menos que lo que dice el gobierno, dice el gobierno en el presupuesto. ¿Por qué esto es importante? Porque eso muestra que el presupuesto, como mínimo, es muy optimista. ¿Y por qué es optimista? Para achicar el déficit fiscal que presenta. Porque si la actividad económica crece más, los ingresos fiscales van a ser mayores. Yo creo que no va a crecer ni el 2.7 que dice el fondo. Porque además el fondo habla de una recuperación de Brasil, y Brasil está temer ahí queriendo meter una reforma constitucional por 20 años que limita los gastos salud, educación, es una cosa terrible, terrible. Entonces, no sé por dónde va a crecer realmente, salvo que toda la apuesta esté en lo que va a crecer el sector exportador primario, que si fuera así, también hay que decir que es muy poco lo que genera, porque salvo la soja, los demás no generan ingresos fiscales, eliminado las retenciones totalmente, no genera empleo, no genera empleo, entonces, pero, vuelvo, el fondo dice, van a crecer menos de lo que dicen que van a crecer, y la inflación va a ser más alta que la que dicen, y dice, van a perder este año más de lo que dice que van a perder. Y además dice, la inflación va a ser más alta que la que pronostican. ¿Por qué el gobierno tira la banda del 12 al 17? Como inflación. Como inflación. ¿De dónde lo saca? Lo saca de ningún lado. Como la política es de metas de inflación requiere que todas las variables se acomoden dentro de esa proyección. Eso significa que la banda de debate salarial del año que viene, el gobierno pretende que se ubique en la banda del 12 al 17%. También este año le pasó lo mismo. Arrancó diciendo entre 20 y 25, más cerca de 20 que 25, y estamos en 40. Como una fiesta, el otro día el vicejefe de gabinete dijo, no vamos a llegar a 40, nuestra estimación es que va a ser 36. Así que yo digo, mira, este gobierno vino diciendo que tenía como objetivo combatir la inflación y la llevó del 23 del año pasado alrededor del 40 años. Dijo que venía a construir pobreza cero y como mínimo hay 1.5 millones de pobres más. Parece que el camino que eligió para ese objetivo que declara, va en dirección contraria de lo que viene haciendo. Pasó Heller.